llegué muy temprano a la casa de Chola, porque dijo muy solo nos dejarán, porque papá y mamá se van para el cine y hasta la madrugada no volverán. Pero mi timidez no tiene remedio y ella que me conoce empezó a atacar. Pero ¿qué quiere la Chola? Lo que quiere es que la bese. Pero ¿qué quiere la Chola? Lo que quiere es que la abrace. ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere que la abrace? Pero ¿qué quiere la Chola? Lo que quiere es que la bese. Pero ¿qué quiere la Chola? Lo que quiere es que la abrace. ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere?